Génesis capítulo 21, el verso 22. Génesis capítulo 21, en el versículo 22, por favor. ¿Ya estamos listos para leer la Escritura? Amén. Amén. Dice, y aconteció en aquel mismo tiempo que a Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, lo juro. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelec a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelec y Ficol, el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y habitó Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Amén. Amén. Tome su asiento, amado. Esta noche vamos a hablar bajo el título La Paz de Abraham. Sinceramente, corazón, espero que le sirva lo que vamos a compartir esta noche, que usted se alimente, sea una bendición para usted y su vida, lo que vamos a compartir esta noche. Hemos estado hablando acerca de conflictos familiares, ¿verdad?, en la vida de Abraham. Y vimos cómo su hogar, a pesar de que él era un varón de Dios, un siervo de Dios, habían hermanos que peleaban en esa casa, habían mujeres amargadas, ¿verdad? Habían mujeres maltratadas en ese hogar. Lo vimos hace 8 días, vimos hace 8 días qué hizo Dios, cómo intervino Dios, de qué manera maravillosa intervino Dios para salvar ese hogar, para levantar y bendecir ese hogar. Pero eso fue lo que hizo Dios. Pero hay algo que nosotros podemos hacer también. Y en este texto yo veo todo un ejemplo acerca de cómo solucionar conflictos, acerca de cómo solucionar problemas. Y creo que a todos nos va a servir esto, porque todos los que estamos aquí, hermano, tenemos muchas veces conflictos, ¿verdad? Tenemos conflictos con hermanos aquí de la misma iglesia, ¿cierto que sí? ¿Amén? ¿Le ha pasado que alguno ha tenido un conflicto con alguien de la iglesia? Levante la mano, a ver. Levántela, pero no aquí. Eso. Ahora, ¿qué pasa? El otro día le estaba diciendo yo a una muchacha eso. Bueno, venía toda desanimada, impresionada, que porque en una iglesia le habían hecho y le habían hecho esto y le habían hecho lo otro. Yo le dije, pues no se impresione, le dije, porque esa es la iglesia. Le dije, mire, si piensas seguir siendo cristiana, te tienes que acostumbrarse a eso. Porque esas cosas pasan en las iglesias, ¿cierto? Hay conflictos, los hermanos. Lastimosamente no debería ser así, pero hay. Pero también uno tiene conflictos en su trabajo a veces, con las personas. Y a veces tiene conflictos con los vecinos. ¿Cuántos tienen conflictos con sus vecinos hoy día? Aquí somos todos buen vecino, ¿cierto que sí? Pero sobre todo, hermano, tenemos conflictos en el hogar, ¿verdad que sí? Con el cónyuge, los hermanos tienen conflictos entre ellos, no se respetan, quieren pero se tratan feo, ¿verdad? Los padres tienen conflicto con los hijos, ¿verdad? Y los hijos a veces son bien rebeldes y contestones, le contestan a los papás. Mejor dicho, vivimos casi que rodeados de esto, amén. Pero como ya le dije, en este pasaje tenemos un ejemplo, un manual de cómo solucionar esos problemas que se nos presentan, esos conflictos. Amén. Así creo que Dios le va a hablar. Porque usted y yo tenemos conflictos con diversas personas. Ahora, mire, lo primero que hay aquí, verso 22, estamos en el verso 22, es, lo primero que hay que hacer es, tome la iniciativa. Tome la iniciativa. Verso 22 dice, y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham viendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Amén. ¿Cómo fue que Abimelec dio cuenta que Dios estaba con Abraham en todo lo que hacía? Pues recuerde lo que vimos hace unos miércoles atrás, capítulo 20, versículo 1, ¿verdad? Ahí él se dio cuenta que Dios estaba con Abraham y que Dios lo respaldaba y que Dios cuidaba a Abraham y que Dios protegía a Abraham. Entonces dijo, con este no me meto. Si Dios está con él, a mí me va mal. Pues es la razón que usted no debe meter con un hijo de Dios. Porque puede que le va mal después. ¿Cierto que sí? Amén. Y entonces él dijo, yo no puedo esperar aquí a que haya un conflicto, a que haya un problema. Mejor de una vez. Y entonces tomó la iniciativa y fue él, Abimelec, recuerde, y fue con Ficol. Aquí dice que era príncipe de su ejército, eso quiere decir que era un general del ejército, y fue a hacer un tratado de paz con Abraham, para que Abraham no se metiera con él. Amén, hermano. Porque de pronto un día este le da por atacarme, y como Dios está con él, pues me gana, me conquista. Entonces antes de que eso pase, yo voy a ir allá y voy a hacer un tratado de paz con Abraham. Y él tomó la iniciativa, hermano. Entonces, cuando usted tenga un problema con alguien, con un hermano, un vecino, un familiar, alguna cosa, sabe que la Biblia nos manda a tomar la iniciativa a nosotros, ¿cierto? Vamos a mirar Mateo capítulo 5, versículo 23, un segundo. Mateo 5, 23. Mateo 5, 23. Quiero que se fijen unas frases aquí, bien importantes, me parecieron inclusive, dice, por tanto, si estás presentando ofrenda sobre el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, ¿cuál es el principio que opera aquí? Dice que uno no puede estar bien con Dios hasta que no esté bien con su hermano, ¿verdad? Eso es lo que opera aquí. Les dice, usted va a la iglesia, empieza la adoración, se empieza, creo en ti, Jesús. Y así, sí. Usted notará que no es mi ministerio, ¿cierto? Sí. Y yo no fui líder de alabanza, para que sepa. ¿Verdad? Sí. Yo fui líder de alabanza. Pues no cantaba, solo los ponía a orar y esas cosas, sí, pues esa era mi labor ahí, pero era el líder de alabanza. Y entonces, usted está ahí y dice, y si usted se acuerda, note lo que dice ahí, no que si usted tiene algo contra alguien, ¿cierto que sí? No si a usted hicieron algo, sino si alguien tiene algo contra usted. Si nota el énfasis que no lo pone en que si usted tiene algo contra alguien, sino que si alguien tiene algo contra usted, dice entonces, deja de cantar, salte del culto, ve y reconcíliate con esa persona, después regresa y canta y ora y haz todo lo que tengas que hacer para el Señor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces uno ahí es donde se pregunta, bueno, ¿y cómo estamos delante de, en esa área? Hoy mismo, diciendo, no, ¿se fija? Hay que tomar la iniciativa, más nosotros que somos cristianos. Así nosotros no tengamos la culpa, tenemos que tomar la iniciativa. Como lo hizo Abimelec con Ficol. ¿verdad? Ahora, una vez usted toma la iniciativa, usted va, intenta hacer las paces con la persona, sea quien sea, pero esa persona se pone de rebelde, se pone de orgullosa, pues ya eso ya no es su culpa, ¿verdad? Porque ¿qué dice Romanos 12, 18? Vaya a Romanos capítulo 12, verso 18. Romanos 12, 18, esto siempre hay que decirlo, porque hay gente cargada pensando, como otros no lo quieren perdonar, otros no quieren hacer las paces con ellos, pues usted está mal con Dios y no es así. Porque Romanos 12, 18 dice, si es posible, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Pero es que hay gente con la que es imposible mantener la paz, ¿verdad? Le ha pasado. Hay gente con la que es muy difícil mantener una buena relación. Ahora dice, si es posible, en cuanto dependa de ti, es decir, tú tienes que hacer todo lo que esté en tu mano, tú tienes que hacer todo lo que puedas por mantener la paz con todos los hombres. Es lo que siento ahí. Pero en el caso donde la persona se pone que no te perdono, y que yo no te hablo, y que yo no te miro, ya eso usted zafó su responsabilidad. Eso es ya cada quien con Dios dará cuentas, ¿verdad? Pero mire, este es un excelente mandato de la palabra de Dios. Cuando tenga problemas con alguien, pues como creyente no espere que esa persona venga a usted, sino que usted debe ir a esa persona. Amén. Si usted no hace eso, ya le voy a decir qué pasa. Pero en primer lugar, tome la iniciativa. Ahora, en segundo lugar, vamos a ir de nuevo a Génesis. Vamos, Génesis 21. Verso ahora el 23. Dice que fue Ficol, Abimelech. Le dijeron, Dios está contigo. Y el verso 23, las primeras palabras dice, ahora pues, júrame aquí por Dios. Diga, aquí. Aquí. Ya, eso es. Dígale de al lado, aquí. Aquí. Este es el. Júrame aquí por Dios. El segundo principio, mandato, como quiera llamarlo, que encontramos aquí es, no alargue el problema. Amén. No alargue el problema. Abimelec le dice a Abraham, júrame aquí. Es decir, aquí vamos a solucionar esto. Es ya que lo vamos a solucionar. Es este momento que vamos a solucionar este problema. Que todavía no estaba, pero él ya lo quería solucionar. ¿Sí? Lo nota, ese es el segundo principio. El primero, tome la iniciativa. Busque a su esposa, hable con ella. Así usted no haya tenido la culpa. Busque a su esposo, hable con él. Así usted tenía la culpa. Busque pues a sus hermanos, a su vecino, así no haya tenido la culpa. Tome la iniciativa. Porque usted no está bien con Dios hasta que no esté bien con sus semejantes. Número dos, no alargue el problema. Si cuando usted va donde la persona, tome, le va a decir, vamos a arreglar este problema ahora. Vamos a arreglar este problema aquí, vamos a hablar de eso aquí, y de una vez aquí, se va a morir ese problema. Ya le voy a hablar de eso, ¿cierto? Pero, entonces, no alargue el problema. Porque si usted hace, ¿sabe qué ocurre? Le voy a decir varias cosas que ocurren, que son muy desagradables. La primera, los rencores se anidan y forman amarguras. Usted sabe que el odio es como un cáncer. Entonces el cáncer empieza pequeño, y cuando, si no se descubre a tiempo, se hace tratamiento, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Cierto que sí? Hasta que hace metástasis, que llaman eso, y ya está todo regado de cáncer. Así el odio. El odio, si no se trabaja, si no se renuncia a él, los resentimientos, los rencores, si no se renuncian a ellos, si no se dejan a un lado, usted no trabaja en eso, se vuelven amarguras. Y eso es muy malo, porque usted habla de una persona amargada, vive usted con una persona amargada, va a ver lo bonito, es eso, ¿cierto que sí? No es bonito. Otra cosa que pasa es que los chismes intensifican. Si usted no corta de raíz el problema, el cuchicheo sigue. Cuchicheo. Chisme lenguilargo. En la lengua el diablo. Y como para eso sí somos buenos, ¿verdad? So, para rajar del otro y para añadirle y para aumentarle a las cosas y para decir que juegue, que juegue. Somos tan buenos, pues cuando usted alarga el problema, usted lo que está permitiendo es que los chismes, esas habladurías, corren y corran y sigan, y sigan, y sigan, y sigan. Y entre más tiempo pase usted con un conflicto con alguien, más se enreda la pita ahí. ¿Ve? No puede alargar el problema. ¿Sabe qué hace mucho, mucha persona, no tiene un problema con un hermano de la iglesia? ¿Saben qué hacen? Se van de la iglesia. Y entonces, no, yo me voy de la iglesia porque tengo un problema con fulana, tengo un problema con fulano. Y es que ya no hay amor, y es que ya no hay comprensión, y es que eso. Ay, qué tristeza que habla así, porque es muy maduro esa persona. Entonces, ¿sabe qué hace? Se va para otra iglesia. ¿Sí o no? Y allá va, y allá todos están en santa paz. Y llega él, el problema de su amargura ya a contaminar al resto, y en poco tiempo tiene problema con otro, y entonces dice, si ves, yo me voy porque aquí tuve un problema con una persona, y se van, y así se pasan de iglesia en iglesia, de lado en lado, porque no puede estar en paz con nadie. Pero sabe que la vida, cuando usted tiene un problema con un hermano, no le manda que se vaya a la iglesia, le manda que arregle ese problema con esa persona. A eso es lo que le manda la igual viene la esposa y dice, este viejo ya no me cae bien, porque no me trata bonito, porque es cierto que sí. Y usted sabe que divorciarse y volverse a casar es la peor tontería del mundo, porque uno se divorcia de uno porque no le gustan algunas cosas de esa persona, ¿verdad? No le gusta esto, no le gusta lo como se peina, si no se corta las uñas, no le da la boca, quién sabe qué, no le gusta, no la trata como ella quiere. Entonces va, entonces dice, yo me divorcio de ti. Va y se divorcia para encontrarse que el otro con el que se case tiene mañas también. Y que el conflicto seguía ahí. Entonces eso de divorciarse me parece que es una tontería. Porque uno busca salir de un problema y al cabo de los años se da cuenta que no solucionó, sino que sigue igual. Porque es que se casó fue con otro ser humano, no con un robot, ni con un extraterrestre, ni con un pastor. ¿Sí? Ya, entonces, no alargue el problema. Si tiene un problema con un hermano en la iglesia, no es para que se vaya a la iglesia, es para que hable con el hermano. Practique el amor cristiano, la tolerancia, el respeto cristiano. Para eso es, no, yo me voy, no, va, madure, porque en otro lado le va a pasar algo similar. Que me voy de acá, pues no es para irse. Es para solucionar, no alargue los problemas. Entonces le dice, mire, vamos a solucionar el problema aquí. Y en realidad lo solucionaron ahí. Versículo 24 dice, que ellos, dice, y respondió Abraham, lo juro. Logró un juramento de Abraham a Abimelech. Y luego el 27 dice, y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos, ¿qué? Hicieron, dígalo, ¿qué hicieron? Pacto. Y luego el 31, verso 31 dice, por esto llamó aquel lugar Berseba, porque allí, ¿qué? Juraron ambos. O sea, ¿se solucionó o no? ¿Logró un acuerdo o no? Claro, logró que él jurara. Ahora, cuando estaba haciendo eso, no pude evitar pensar lo siguiente. ¿Cómo así que Abraham jurando? Luego no es que, o sea, es pecado que yo cuando esté arreglando un conflicto con alguien, le haga jurar. Lo primero es, ¡júreme que usted no volverá a esa vieja! ¿Sí o no dice? ¿Sí o no? ¡Júreme que no volverá a decirme eso! ¡Júreme! ¡Júreme por Dios! ¡Júreme por su mamá! ¡Júreme! Entonces, si es cristiano, él se siente como cohibido porque dice, pues nosotros no podemos jurar. ¿Puede uno hacer eso o no? Vamos a ver. Entonces, primero yo tengo que... ¿Qué es jurar? Jurar es afirmar o negar una cosa, o prometerla. Afirmar o negar una cosa, o prometerla, rotundamente poniendo por testigo a Dios, a algo o a alguien. ¿Sí o no? Usted pone por testigo a Dios. Delante de Dios le digo, dice la persona. jurar, ¿cierto? Dice, por esta cruz, por esta cruz, eso es jurar, ¿sí? Y otro jura por mamá, dice, le juro por su mamá. Ese no vale, ¿cierto? Tiene que jurar por la de él. ¿Dónde? ¿Sí? Le juro por su mamá y si no es así que le parte un rayo a su mamá. No, yo, no, ese no sirve. Pues tiene que ser por la mamá de él mismo. Amén. Bueno, entonces, eso es jurar. Ahora, mire lo que dice Mateo 5:34. Mateo 5:34, de nuevo. Jesús. Mateo 5:34 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el trono de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. ¿Eh? Sea vuestro sí, sí, no, no, pues lo que añade de más procede del maligno. ¿Cómo es? ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús aquí? Ahora entienda lo siguiente, miren, los fariseos que eran una plaga, decían, si uno jura por Dios, no puede perjurar. O sea, hacer ese juramento falso. ¿Verdad? Si uno jura por Dios, pero si uno jura, decían ellos, si uno jura por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o por su cabeza, sí puede violar ese juramento. Entonces, no juraban por Dios para no pecar, pero sí, yo le juro por Jerusalén. Pero ellos sabían que diciendo eso podían romper ese juramento. Entonces el Señor condena aquí la hipocresía y le dice, no, o sea, no jure de ninguna manera. Ni por Jerusalén, ni por su cabeza, ni por la cruz, ni por su mamá, ni por nadie puede jurar. Sino que su palabra es ser tan confiable que si usted dice sí, es porque sí. Y si dice no, es porque no, pues dice que ya ni le creo. Bueno, entonces tenemos eso ahí. El Señor dice, no juréis en ninguna manera. ¿Pero qué fue lo que quiso decir Jesús? ¿Por qué? Pues mire Mateo 26:63, por ejemplo. El Señor dice, no juren. Pero mire Mateo 26:63 lo que dice, dice. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las del cielo. ¿Qué le dice el sumo sacerdote? Le dice, júrame, júrame, conjuro quiere decir eso, por Dios, júrame por Dios, te pongo delante de Dios, delante de Dios dime si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús en el versículo 74, tú lo has dicho, es como si le dijera, te lo juro. Delante de Dios, yo te digo que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Está jurando. Pero antes dijo que no se podía jurar. Pero él mismo está jurando. Ahora, no soy él, por ejemplo, mire Romanos 1:9, lo que dice Pablo. Tranquilo que no se contradiga, no se adelante. Romanos 1:9, no mire raro, tranquilo. Romanos 1:9 dice, porque me es testigo Dios, ahí está jurando, porque me es testigo Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Eh? Está jurando el apóstol Pablo. ¿Lo nota o no lo nota? Porque qué jurar, es poner a Dios por testigo, por algo, alguien. Entonces dice, testigo me es Dios, dice él, está jurando. Pero luego Jesús no dijo que un cristiano era jurar. Gálatas 1:20, vamos, otro texto. Gálatas capítulo 1, verso 20, el mismo apóstol Pablo dice, en esto os escribo, os aseguro delante de Dios, está poniendo a Dios por testigo, os aseguro delante de Dios que no miento, está jurando el apóstol. Ahora, segunda de Corintios 1:23, otra ocasión, segunda de Corintios 1:23, vuelve y dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Está jurando. Y también el 11:31 por último, de Corintios 11:31. Dice ahí, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que miento, está poniendo a Dios por testigo. Entonces, ¿puede el cristiano jurar o no? O sea, usted tiene un conflicto, usted le puede a su hijo, júreme Panchito que no va a volver a cogerse las monedas. ¿Puede usted decirle eso? ¿Puede usted decirle a su esposo, júreme que no va a volver a ver a esa vieja? Ni le va a recibir llamadas. ¿Puede usted hacer eso? Lo que Jesús quiso enseñar a la luz del contexto es que no se puede jurar con ligereza, andar jurando por cualquier cosa que se me ocurra, en mis conversaciones ordinarias, por todo andar jurando. Que si voy a jurar, lo haga solo en ocasiones donde amerite un juramento. Si voy a poner a Dios por testigo de algo, haga solo en ocasiones donde eso lo amerite. Pero no por cualquier cosa, con ligereza, en conversaciones ordinarias. Y sabiendo que lo que voy a decir está, o que lo que voy a prometer, lo voy a cumplir. ¿Me van a entender? Amén. Eso es cuando uno dice, a ver la iglesia, ¿cuántos prometen delante de Dios dar sus ofrendas? ¡Amén! Ya, ¿y usted pecó? ¿Por qué? Porque tal vez ni lo cumplió. ¿Ya me va a entender? Usted sí puede en ocasiones donde lo amerite, y cuando usted sabe que está de verdad listo a cumplir lo que promete en ese juramento, está listo a cumplir lo que promete en ese juramento. Entonces vamos por partes. Otra vez, cuando usted tenga un conflicto con alguien, por ser usted el Cristo, usted tiene que tomar la iniciativa. Así usted no tenga la culpa de ir y buscar solucionar ese conflicto que tuvo. Porque el diablo siempre dice a uno, no, ¿por qué? Que venga él, fue el que la culpa. El diablo lo argumenta uno y le dice, ah, no, ¿quién dijo? Encima de todo tengo que ir yo, no. Orgulloso. Y en segundo lugar, no alargue el problema. No deje que eso pase días, meses, años, y usted en esa situación. Porque esos problemas que se van a ganar, se, hermano, atiéndame, se complica. Hay que lograr una solución ahí y ahora, en ese momento. Ahora, verso 23, nuevamente, de Génesis 21. Verso 23 dice, ahora pues júrame aquí por Dios, ahí lo tiene, ahora dice, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. Abimelec va con una propuesta clara. Lo tercero es, deje los términos claros. Deje los términos claros. Abimelec va con una propuesta clara. Él va y le dice, yo vengo aquí y el tratado de paz consiste en esto. Que usted no se va a meter ni conmigo, ni con mi hijo, ni con mi nieto. Júremelo. Vamos a jurar eso aquí. Usted no se va a meter ni conmigo, ni con mi hijo, ni con mi nieto. Y lo segundo que le dices, me vas a tratar con bondad, como con la bondad, perdón, con la que yo te he tratado a ti. Entonces lo primero, no te metas, lo que busco de ti, me vas a jurar, es que no te vas a meter ni conmigo, ni con mi hijo, ni con mi nieto. Y dos, que me vas a tratar con la bondad con que yo te he tratado. Aquí voy a ver un paréntesis interesante. Note aquí la importancia de sembrar. ¿Será que hubiera podido ir a donde Abraham a firmar, a hablar con él, si cuando él tuvo la oportunidad lo hubiera atacado, le hubiera hecho mal, le hubiera tratado mala manera? ¿Sería? No. ¿Qué hizo Abimelec? Lo trató con bondad, lo trató bien, lo perdonó, le ayudó. Y porque sembró bien, ahora puede venir y recoger bien, cuando habla el Señor. Amén. Porque hay gente que espera que sembrar grosería, panería, rebeldía, orgullo, trampa, y luego coger de la gente amor, bondad, sinceridad, y eso así no funciona, hermano. ¿Oyó? Si usted quiere que la gente lo trate bien, usted es el primero que tiene que tratar bien. El que quiere ser amigo, dice la Biblia, ha de mostrarse, ¿qué? Amigo. ¿Verdad? Si usted quiere que la gente lo oiga, cuando usted necesite ser oído, escuche a la gente. Si usted quiere que la gente le haga favores, haga usted favores primero. Y la gente lo tratará, en la mayoría de los casos, toda regla tiene su excepción, con la bondad con que usted ha tratado a los demás. Porque lo que uno siembra, cosecha. No es rey, dice. Lo que uno siembra, cosecha. No sabía. Lo que uno siembra, cosecha. Que hay gente bien gamita, hermano. Amargado, patanas, patanes, malagradecidos. Y luego vienen y quieren que la gente los trate bien. Así no funciona. ¿Dicen amén los hijos? Amén. ¿Y los padres? Amén. Así funciona. Bueno, cierro el paréntesis. Pero ahí dice, él fue con términos claros. Ahora mire, cuando vaya a solucionar problemas con otra persona, haga dos cosas importantes basados en esto, ¿cierto? Lo primero es, dedíquese a solucionar ese problema. No todos los problemas. Sí, se fija. Que uno empieza hablando con una persona, dialogando con alguien, de la leche que se derramó, y termina hablando, y luego mete los frijoles que se quemaron, y luego... quema la carne que se ahumó, y que al final, cuando uno va a ver el diálogo, empezamos tratando de solucionar una cosa, metimos todo y no solucionamos nada, porque hay que celaros. Amén. Amén. Ahora, ahí es cuando no ayuda, y vuelvo sobre eso, traer el pasado a colación. Yo no sé por qué es que nos gusta tanto acordarnos de lo que tú me hiciste, de lo que me dijiste, que hace 10 años, que hace 6 meses, que hace 15 años. Yo no sé por qué es que nos gusta eso. Y cuando empezamos a hablar de un problema, resultamos metiendo todo eso, sabemos todo eso, no solucionamos nada, entonces resultamos peleando peor. ¿Comprendiendo? Hay que ser claros. Abimelec fue claro con lo que quería. Usted tiene que ser claro también. Vamos a solucionar este conflicto, sea el problema con los hijos, el problema con este conflicto. No vamos a solucionar toda nuestra vida ahora, sino este conflicto. ¿Eh? Y usted soluciona, habla de eso. ¿Me va a jurar algo? Bueno, no jure si no quiere. Que deje el pasado atrás, tenga la bondad, sí. Ya, muera el pasado, ya. ¡Ya! ¡Hombre! ¡Ya, déjelo, suelte eso! ¡Ay, que tú me hiciste! ¿Ya para qué? ¿Sí o no? ¿Ya para qué? La indebilidad del pasado no le permite vivir el futuro. Perdón, vivir el presente. Inventarse el futuro no le permite eso. Vive ahí amarrado a lo que le dijeron, no le hicieron, que mi papá como me trató, que mi mamá, que mi abuela, que... ¡Ay! ¿Ya para qué? Ahora, es más, mire, es más, lo voy a decir de tanto como esto, papá. Eso queda bien a un niño que no pueda superar algo del pasado. Pero hermano, hay gente con 30 años, con 25 años, gente con 40 y 50 años y en el pasado y traumatizados y viviendo en el pasado. ¿Eso qué es? Ya deje eso atrás, hombre, madure, crezca. Bueno, ya lo dije, ya qué. ¿Está comprendiendo lo que le quiero decir, hermano? Amén. Uno ya para eso uno tiene edad para que procesen todas esas cosas y ya las deje atrás, pero ¿qué va a seguir uno ahí, hombre? ¡Deje así! Entonces, dedíquese a solucionar un problema a la vez, y para poder hacer eso, no traiga pasado a colación. Y número dos, Dígale a la persona claramente que usted pide. Y lo que usted está dispuesto a hacer también. Porque usted sabe que para solucionar todo conflicto, todos ponen. Y en ese todos ponen, todos pierden. Pero también a su vez, ¿todos qué? Ganan. ¿Jugó pirinola alguna vez? Está ahí, es la pirinola. Es un punto que no tuve infancia, no sé qué es una pirinola. ¿Qué es pirinola? Da una vuelta, jugaba con monedas, ¿se acuerda? Sí. Quita una. Sí. Ponen todo. Todas esas cosas. Entonces, aquí es aquí. Cuando usted soluciona el conflicto, ahí no crea que usted va a salir con todas las de ganar. No, así no se solucionan los conflictos. ¿Quiere usted salir ganando en todo? Así no se puede. Cuando va a solucionar un conflicto, todos pierden. ¿Qué es lo que no nos gusta? Queremos es ganarlas todas. Todos ganan, pero todos ponen. Pero a su vez, si se fija, todos ganan. Aleluya. Amén. ¿Cómo le parece? Así que no vaya pensando en que cómo voy a sacar revancha, que ella que él o ella ponga todo, sufra todo, yo salgo aquí campeón. No, así no son los conflictos. Toca hablar. Todos pierden, todos ponen, todos ganan. Amén. Amén. ¿Sí está recibiendo sabiduría? Amén. Amén. Voy a salir de aquí más sabio hoy. Porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo, dice la Escritura. Lo último, lo leemos del versículo 25 al 31. Estamos en 22, ¿verdad? No, en 21. 25 al 31. Dice que una vez, versículo 24, Abraham lo juró. Juró que no se iba a meter con él. Iba a hacer bondad con Abimelec. Entonces Abraham de una vez entró ahí a solucionar el primer problema. Está bien. Tu gente, le dice, me quitó este pozo. Ustedes me quitaron este pozo lo cavé yo. Y tú te vino y me lo quitó. Y Abimelec dice, yo no sabía nada. Yo no sabía. Y entonces dice que Abraham tomó ovejas, versículo 27, y vacas, y las dio a Abimelec, y ambos hicieron un pacto. Y que de esas vacas, de esos cerdos, él apartó 7. Y Abimelec le dijo, ¿y esas 7 para qué son? Y él le dijo, este es el testimonio de que yo cavé este pozo, es decir, que este pozo es mío. Toma estas 7 como testimonio de que este pozo es mío. Amén, hermano. Amén. Entendí, bueno, aquí está el otro. Siguiendo la misma línea, hermano, es importante, por último, que busque testigos. ¿Cierto? ¿Entendiendo? Ahora, si es posible, busque uno o varios testigos que escuchen la conversación. Y más que testigos, como mediadores, mejor. Porque es más fácil a veces, ¿cierto? Que a veces uno no tiene como la humildad o la valentía de ir y buscar a la persona. Pero qué fácil es cuando otra persona le dice, yo he dado con él primero. Yo hablo con ella primero. Y si quieres, vamos los dos. Qué bueno es, ¿verdad? Amén. Que uno encuentre a alguien así. Que le ayude. Que sea un mediador, que le ayude a solucionar el problema. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 5:9? En las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. El cristiano está ahí listo para mediar entre personas que tienen dificultades y problemas, conflictos, para hacer sus buenos oficios, para decir, antes de que tú hables con él, yo voy y hablo. Yo le digo que tú quieres hablar con él. Antes de eso, yo voy a ir contigo también cuando vaya a hablar con esa persona. ¿Cierto? Otra cosa que usted puede hacer es, y eso es bueno, vea, firmar actas. Como un acta, ¿no? Se hace un papel ahí, donde se escribe cuál fue el acuerdo que se llegó. Y eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque muchas veces la gente tiene mala memoria. Y se le olvida rápido lo que promete y lo que dice. Entonces ya usted tiene un papel, eso es efectivo. Usted tiene un papel, dice, aquí dice. Y esta firma es suya. Y esta es mía también, ¿verdad? Pero aquí dice. Usted iba a hacer esto o lo otro. O si no firma un acta, le da pereza escribir. Para eso hoy día los celulares tienen todo a grabar, ¿no? Entonces graba la conversación. Y no la voy a usar después como una de sí, caballito de batalla. Pero sí para recordarle a la persona. Lo que yo no prometí eso, que yo prometí hacer fue esto y esto. Eso fue lo que yo prometí. Entonces no digas cosas que yo no dije. ¿Cierto? O mire, usted prometió hacer esto, mire, aquí está, usted lo dijo. Estamos claros, hermano. Escriba un acta, deje una grabación, busque un testigo, un mediador. Son cosas importantes. Así como Abraham dejó de testigo, las siete corderas eran el testimonio de que ese pozo era de él. Ya vamos a terminar. En primer lugar, recuerde tomar la iniciativa. Vaya usted, busque primero. Amén. Así usted no tenga la culpa. Tenga la humildad. Tenga la sencillez de buscar a la persona y le tenemos un problema y tenemos que arreglarlo. Número dos, no deje que el problema se alargue. No vaya de la iglesia cuando tiene un problema con un hermano. Porque la voluntad de Dios no es que usted vaya a la iglesia. La voluntad de Dios es que usted arregle ese problema con el hermano. Esa voluntad de Dios. No deje que los problemas le sigan una semana, un mes, años, porque se vuelven cancerígenos en su espíritu. ¿Oyó? Tiene que usted tomar cartas rápidamente. Número tres, recuerde dejar los términos claros. Diga claramente lo que pide, lo que está dispuesto a hacer. Dígalo. Y tenga la bondad, no traiga el pasado. Un problema a la vez se soluciona. Una cosa a la vez se soluciona. Y ya para terminar, para que sea más sabio todavía, búsquese unos testigos. Estos son los principios que nos enseña este texto acerca de solucionar conflictos. Espero que tiene hoy día un problema con alguien. Algunos tenemos problemas más graves, otros menos graves. Pero si usted tiene un problema con alguien, que usted vaya, busque y se ponga de acuerdo con esa persona. Amén. Use esto que acaba de oír y solucione ese problema. Y máxime si es una persona de su familia, y máxime si es una persona con la que usted convive en la misma casa. Vaya, hable. Si usted tiene un problema con alguien hoy, no crea que está aquí de casualidad. Dios le ha estado hablando este tiempo. Y le ha estado diciendo lo que Él quiere que usted haga. Porque Él conoce lo que le sucede a usted. Amén, hermano. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Es para nosotros grato saber que tu palabra hace sabio al sencillo. Y que traes entendimiento al simple, Señor. Hoy esta palabra se cumple delante de nosotros, Dios. Tú nos das